nos hubieran visto. Estábamos ahí sentados frente a frente y no podía faltarnos la luna. Mañana no sé si podremos.